Buen día, Analía, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo te va? Un gusto Bien. estar en la radio. Gracias, igualmente. Bienvenida al aire de ABC Hoy Radio. Bueno, Analía, contanos un poquito cómo ha sido esto. Primero, esta resolución que se arma, donde firman varios de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y ahora otra nueva resolución que hace que se postergue su puesta en marcha. Está bien, esta resolución 246 que entró en vigencia el 1 de enero del 2019 establecía una serie de restricciones, zonas de amortiguamiento, eran los lotes linderos a escuelas agropecuarias, escuelas de campo, zonas de bombeo, pozos de agua. Establecía también cursos y márgenes de ríos, bueno, una serie de condiciones que hacen a la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Analía, ¿qué significa, qué significa esa zona de amortiguación? Esa zona de amortiguamiento eran los lotes linderos a esas áreas detalladas en el glosario adjunto y que tenían que, por supuesto, según la ley de agroquímicos, lo estipula, tener receta agronómica de aplicación, contratar empresas de aplicación terrestres agrícolas inscriptas y con los operarios capacitados, y la presencia del profesional antes y durante el tratamiento. El profesional así en el lugar. El profesional en el lugar, como garantizando el tratamiento, las condiciones no solo de la máquina que va a aplicar, sino también las condiciones de temperatura, de clima, que no haya viento por las derivas, que se suspenda en el caso de no darse las condiciones, o se posponga para otro momento. Analía, esto fue Esto fue firmado. derogado, Sí, esto sí. fue firmado en diciembre Sí. del 2018, Sí. y había 41 municipios que se habían adherido al convenio. Este convenio lo que les garantizaba al municipio, más allá de poder tener o no una ordenanza más restrictiva, les garantizaba poder tener también su cuerpo de fiscalizadores propios o celebrar convenios con otras entidades como para también tener el poder de policía y poder llegar a todos los casos con mayor anticipación. Claro. Asimismo, establecía que ese municipio podía armar un aviso previo donde el productor iba a declarar en esas zonas de amortiguamiento cuándo iba a aplicar Claro. para poder presenciarlas o verificarlas, más allá de contar con su asesor, ¿no? Bueno, esto finalmente no se va a llevar adelante a partir del, no se llevó adelante a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero estuvo en vigencia hasta hace unos días atrás, y sacaron una resolución, la 24 del 2019, que prorroga el plazo de entrada en vigencia por un año. Y O sea esto que en por vez de entrar en vigencia el 1 de enero, sí. va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2020. Y esto ¿por qué se decide aplazar Esto se justamente? decide porque, bueno, se quiere tomar más recaudo sobre estas zonas, entonces para esto se crea una comisión. Tenemos 60 días para armar una comisión interinstitucional e interdisciplinaria para elaborar un protocolo de aplicación en esas áreas, ¿sí? Porque se nos presentan distintas situaciones. Por ejemplo. Imagina que, por ejemplo, alrededor de las escuelas, bueno, tenemos mucha presión de grupos de escolar. Entonces, bueno, queremos tomar más recaudos porque sabemos que muchas veces el productor no cuenta con un asesor ingeniero agrónomo, ¿sí? Claro. Entonces, hasta tanto se termine de consolidar el colegio nuevo de ingenieros agrónomos, que esto estaría pasando en abril, Sí. y de que empezaran a matricularse todos los Claro. profesionales, mientras tanto, bueno, vamos ganando tiempo y vamos armando este protocolo de aplicación, de buenas normas de aplicación en estas zonas exclusivas. Y Analía, vamos dando capacitaciones a los profesionales que van a actuar en estas zonas. Previo a la resolución 246, ¿no se podía aplicar o había una distancia de... En realidad, antes de la 246 tenemos la ley de agroquímicos, sí. 10.699 del año 88, uh-huh. que no prevé distancias de aplicación para los terrestres. No las prevé. No las prevé. Uh-huh. Prevé nada más que el uso de receta agronómica de aplicación y la contratación de empresas inscritas en el registro para realizar los tratamientos de aplicación. Ahora, Analía, aquí, en nuestro partido de Tandil, en nuestro municipio, ¿no había alguna ordenanza especial? Sí, en nuestro municipio hay una ordenanza que es superadora de la ley, que está en concordancia total con la resolución 246. Ajá. Inclusive es más estricta. Sí. Crea zonas de amortiguamiento determinarias que no se puede aplicar. ¿Cuáles son las distancias de la ordenanza? La que no se puede aplicar es el área total. El área total está comprendida por el área urbana y el área residencial extraurbana. Ajá. Y cuando hablamos, todo, por ejemplo, este conglomerado no se puede aplicar, ¿sí? Después venimos con una zona de amortiguamiento que son 150 metros de ese área, donde se puede aplicar únicamente con empresas terrestres, banda toxicológica 3 y 4, que son las menos tóxicas. Uh-huh. Que sería, digamos, entonces la ordenanza que tenemos nosotros, sigue en vigencia. Sigue en vigencia. Bien, sí. Bien. Tenemos que esperar entonces un año para lo que es esta resolución 246 con lo que ello con lo que se decida. Exactamente. En realidad, lo que se decide en esta resolución es postergarla un año hasta tanto esté el protocolo de aplicación, que tenemos desde la creación de la comisión, tenemos 180 días para que lo elaboren y entreguen el protocolo final. Bien, mientras tanto, aquí en el partido de Tandil nos seguimos manejando con la ordenanza. Con la ordenanza y con la ley de agroquímica. Bien, perfecto. Analía, ¿hay problemas aquí en nuestro partido de Tandil? Vos estás justamente en Sanidad Vegetal. ¿Hay denuncias y demás por el tema de aplicación de agroquímicos? Sí, algunas denuncias hay. Ajá. ¿Y en qué sentido? Son muy esporádicas porque, bueno, la ciudad ha crecido tanto, claro, que han quedado casas dentro de zonas rurales, o, bueno, lo que era zona rural antes se han convertido, pues, hay algunos barrios privados o barrios cerrados, sí, o urbanizaciones nuevas que han quedado al lado de lotes. Entonces, bueno, esas son por ahí las situaciones más puntuales o que han declarado o denunciado. Pero bueno, nosotros apelamos a las buenas prácticas de aplicación y, bueno, lo que nosotros necesitábamos en toda la provincia de Buenos Aires es esa resolución 246 que venía a regular precisamente esas situaciones. Así que, bueno, tenemos que esperar un poquito más y pronto la tendremos. Pero podemos, no todos los municipios la tienen como la tienen. Exactamente. También. Podemos decir que la situación aquí en Tandil es una situación absolutamente controlada. Está totalmente controlada. Sí, tenemos algunos episodios esporádicos así, pero bueno, no es lo normal. Con respecto al cumplimiento, lo que tiene que ver con la receta agronómica, y también, bueno, que quienes realicen los trabajos, las pulverizaciones, sean las personas capacitadas, ¿cómo estamos en ese sentido? En ese sentido, mira, también regularizó muchísimo la situación de registro de empresas. Ajá. Tenemos casi el 80, te diría 85% de máquinas inscriptas, sí, y el resto está en situación de inscribirse, y los operarios han sido capacitados en Tandil. Se han dado ya 3 capacitaciones para obtención de carné habilitante, así que te diría que esa situación está regularizada. Bien, lo que tenemos que regularizar es más la receta agronómica de aplicación, porque, bueno, contamos con muy pocos profesionales inscritos en el registro, claro, provincial. Claro, bueno, pero esto se va a ir regularizando, como decís ahora, con la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. Ya se terminó de crear, pero bueno, falta poner en marcha todo lo que es la parte administrativa que va a funcionar en el Colegio de Veterinarios. Ah, bien. Ahí bien. en Garibaldi. Bien, en calle Garibaldi. Analía, también el próximo 19 de marzo, y esto también tiene que ver con los fitosanitarios, lo hablamos aquí en estos micrófonos con quien es la vicepresidente del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, la ingeniera Natalie Lázaro. Hablamos sobre el tema de la campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios, que va a ser el próximo 19 de marzo. Sí, va a ser el próximo 19 de marzo, ya lo estamos dando publicidad, a difusión. Les solicitamos a todos los productores que lleven al punto de indicado todos los bidones de agroquímicos triple lavados y perforados. Uh-huh. Ahí se van a acopiar y bueno, eso va a ser un centro de acopio transitorio por esta única vez. Lo que se está queriendo es sacar todos los bidones del campo. Bien. Bien, allí justamente en ese lugar que es muy cerquita del relleno sanitario, sí, va a funcionar en su momento lo que también es ley, que son los centros de acopios que va a tener que haber en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sí, Tandil tiene que todavía armarlo, claro, el centro de acopio, pero bueno, esto es una situación puntual que vamos a hacer para empezar a sacar los bidones del campo, porque en realidad es un problema, o sea, uh-huh, todos los días tenemos consulta de qué hacemos con los bidones, claro, y queremos darle una trazabilidad. Entonces hay un convenio con una empresa que sí está autorizada a retirar los bidones, que es la empresa Reciclas, y después va a pasar a retirarlos. Bien, entonces no es que van a quedar en ese lugar. No. Esto va a ser una jornada por única vez, desde 8:30 de la mañana hasta las 18 horas, allí muy cerquita del relleno sanitario. El próximo 19 de marzo se les pide a los productores agropecuarios que acerquen los bidones vacíos que tengan en el campo con el tratamiento previo que deben tener, es decir, triple lavado y perforados. Sí, perfecto. Bien. Esto entonces, reiteramos, 19 de marzo, allí cerca del relleno sanitario, entre 8:30 de la mañana y 6 de la tarde. Analía, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes.